gusta comer en casa por lo cómodo que es. Disfruto más la comida y porque sé lo que es. Pero un día me invitaron a comer comida china. Sirven arroz con palitos y la comida es muy fina. Ay, mejor no hubiera ido, qué nervios, qué confusión. Pero me quedé callado para no llamar la atención. De repente sale un chino, trae en la mano un menú. Cuando me dice el amigo, dile lo que quieres tú. Saludos, caballero, al restaurante Manchú. Aquí estoy para servirle y le traigo su menú. Ay, Nilo le golondrina, aleta le tiburón, lumpia con su hija mancay, camalonia lo guión, canglejo a la cantonesa, sopa guantón y chocmen, y naranjita le china, cortele fruta café. Ay, zungú con cuerpo al salo y langostino hasta el mirón. Aleta la Fumanchu, yo voy a comer alo. Que chichi, que en choca y pin, pollo con huevo, pollo. Con aló, aleta la Fumanchu, yo voy a comer aló. Tenemos alepa cuadrada, chinito ya lo aprendió. Ay, don señor.